que tiene por sus características pues un aire muy romántico, tiene así una especie de torreones picudos, también de pizarra, y todo eso le convirtió en un castillo muy simbólico. Tan simbólico que siempre se ha dicho que le sirvió también, los dibujos y las fotografías de la época del siglo XIX, le sirvieron a Bram Stoker para convertirlo en la morada de Drácula. Claro, posteriormente, los romanos tienen una doble moral realmente con Drácula, es que por un lado le repatea la figura del Drácula vampiro malvado porque lo consideran un héroe nacional, pero por otro lado le sacan todo el partido que pueden desde el punto de vista turístico. Sí. Y desde el punto de vista turístico, ya en los años 80, al gobierno comunista rumano le interesaba mucho sacar partido del castillo de Brasov porque era tremendamente bonito, estaba en las rutas turísticas y les venía muy bien para convertirlo en la supuesta morada de Drácula, cosa que nunca fue. Nunca fue. Parece ser que Drácula durmió, o sea, que Vlad el Empalador, que aparte de todo era voivoda de Valaquia, no de Transilvania, aunque es cierto que él tuvo varios conflictos militares con las ciudades de sajonas de Transilvania, y de hecho sí parece que durmió una noche, por lo menos, estuvo residiendo algunas veces en el castillo de Bram, pero no era... Pero eso es como el Cid. Exacto, pero no era, es como, pero no era su residencia habitual, claro, y desde luego no era su zona de operaciones. Él siempre fue voivoda de Valaquia. El caso es que, bueno, interesaba y quedaba muy bonito y muy evocador convertirlo en castillo supuestamente Drácula, y así se hizo todo lo posible para que lo fuera. Pero este castillo en el año 47, cuando cae la monarquía romana, es expropiado por el gobierno comunista romano porque formaba parte de las propiedades, que por cierto está todo lleno de errores en internet cuando la gente lo busca, no los Habsburgos, sino los Hohenzollern. La familia reinante romana eran parientes de los reyes de Prusia, y cuando fue expropiado, pues obviamente pasó a poder del gobierno romano. A la caída del régimen comunista, la familia Hohenzollern hizo una serie de pleitos contra el gobierno romano para intentar la recuperación del castillo, y lo recuperaron. Pero eso no quiere decir que se lo quedaran. Quiere decir que querían pasta, pura y simplemente. Originariamente, la verdad es que fue valorado por el gobierno romano en una verdadera miseria para lo que es. Lo valoraron en 25 millones de euros, que la verdad que es una ridiculez para el tipo de mansión que es, la carga histórica que tiene, el lugar en el que se encuentra y el estado de conservación, que es formidable. Claro, lo que pasa es que no es lo que pidan, es porque 25 millones de euros es lo que luego cuesta conservarlo. Claro, ¿no? Claro, por eso quien lo ha comprado es añadida, ¿no? Por eso quien lo ha comprado es Abramovich. Abramovich. Y lo ha comprado por el doble, por 50 millones. Porque para chulo él. Para chulo, exacto. Por 50 millones. ¿Cuánto cuesta esto de 25 millones? Ahí van 50. Pues ahí no se hable más. Abramovich, el dueño del equipo de Chelsea, se está haciendo el mayor yate del mundo. La gente se está preguntando que por qué la ha comprado. Porque le ha dado la gana. Por Rumanía no va mucho, ¿no? Pues porque pero puede. Teniendo en cuenta. No se ha comprado el país porque, bueno. No, pues claro. Ese día estaba distraído. Te voy a decir, teniendo en cuenta que su fortuna está valorada en 12.000 millones, bueno, pues 50 millones es una propinilla para él. Y sea, ahí va eso. Si está haciendo eso, el mayor yate del mundo. Claro. ¿Y por qué ha pagado 50? Ya ha pagado 50, no, el doble. Ha pagado lo que se valoró en principio, que estaba muy bajo. Pero al final había también una compra, ¿no?, por parte del condado de Brasov, que no quería que esto cayera en manos extranjeras. Y entonces subieron la puja a 30 millones, y entonces va a Abramovich y lo ha hecho ahora, en enero del 2007, y dice yo 50, ya nadie ha podido subir. No, yo creo que en el fondo están pensando los fiestorros que se va a montar en Abramovich, y todo el mundo dice, bueno, ese es Romano, nos sube la zona. Así. Con lo cual, de maldición, nada. Este organiza fiestas draculeas ahora allí, y ya verás la que se va a montar. Este se ha comprado el castillo y no se ha comprado los riscos y las llanuras y todo, porque de milagro. Bueno, pues el supuesto castillo donde pernoctó Drácula se lo ha comprado a Abramovich, el multimillonario poseedor del Chelsea de tantas cosas, por 50 millones de euros. Así que Drácula ya puede descansar tranquilo, que han valorado en justo término. Bueno, a ver, otra posesión, algo que esté a la venta, Jesús. Yo también tengo ganas de invertir. Venga, algo que está a la venta. Iba a decir el edificio Dakota en conjunto, pero no es verdad. El edificio es Dakota, que lo compre, no hay quien lo compre, ¿no? Pero sí están a la venta en el edificio Dakota, pues varios apartamentos caros, lujosos, en fin, estamos hablando de una de las zonas selectas de Nueva York, ¿no?, situado enfrente del Central Park. Y claro, todo el edificio Dakota en general, ya sabes que tiene también esa fama de maldito, esa fama donde han ocurrido muchas cosas, entre ellos el asesinato de John Lennon, y bueno, lo que fue más espeluznante, claro, antes del asesinato de John Lennon, en el año 69, cuando allí es asesinada Sharon Tate y otras personas por, pues eso. Por la familia. La familia, la gran familia, ¿no? Sí, sí, de Charles Manson. De descerebrados, de... Sí. Que era Charles Manson y compañía. Por cierto, que estaban hablando de si le dejaban o no le dejaban libre, que todavía se sigue debatiendo ese... Es que él se sigue pensando inocente. Sí, sí, sí, sí. Él piensa que lo que hizo era correcto. Sí, sí, sí. Sí, porque son de estos fanáticos. Bueno, fanáticos, más que fanáticos, son psicópatas. Son de los que no se arrepienten nunca, ¿no? Sí. Él envió a sus muchachas... Exacto. A cometer la tropelía, y dice que, bueno, que lo hicieron ellas porque les dio la gana. Sí, sí, sí. Ese famoso 9 de agosto del 69, además, con todo el ensañamiento, ¿no?, con esa palabra que escribieron en sangre en la pared donde ponía pig, cerdo, ¿no? Cerdo, sí. O sea, que realmente no era la clásica banda de pirados que, bueno, en una noche de borrachera cometen este tipo de tropelías. Charles Manson se pensaba que con actos así la comunidad negra se iba a levantar en armas contra los blancos, sí, que iba a ser una masacre, una hecatombe, y que solamente él y sus elegidos se iban a salvar porque estaban a buen recaudo en el desierto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuántos así muy simple. ¿Cuántos han tenido esa misma idea? Bueno, cuántos iluminados, ¿no? Sí, sí. Iluminados y, a todo esto, y escuchando a los Beatles, ¿no? Que eran los que le daban el mensaje. Sí, exacto. Fíjate también cómo se les ha implicado de alguna manera alguno de los LPs de los Beatles, diciendo que también era música satánica y sencillamente no era música satánica. Lo mismo que pasa con el Guardián entre Centeno, es decir, un libro totalmente inocente y luego cómo está relacionado pues con conspiraciones, con matanzas, en este caso, por ejemplo, con John Lennon, ¿no? El asesino de John Lennon también tenía ese libro. Así que desde aquel momento, bueno, incluso antes, ¿no? Porque allí se rueda La semilla del diablo de Roman Polanski, ya sabéis que eso se considera una de las películas malditas, donde, bueno, hubo de todo, ¿no? Incluso un ataque de nervios de la actriz, de Mia Farrow. Entonces, todo eso ha creado toda una aureola de, bueno, pues eso, de cierta tendencia que te ocurra algo malo a aquellos que viven, aunque sea de forma provisional, en el edificio Dakota. Así que en el edificio Dakota todavía hay apartamentos lujosos, muy caros, para aquel que quiera... No se sabe el precio, Jesús. Yo me imagino que una noche menos de los 500.000 euros no debe estar, ¿eh? En algunas de las más lujosas, de las suites. ¿Una noche? Una noche, sí. Estamos hablando, en algunos casos, se ha hablado de 500.000 euros. ¿En un apartamento del edificio Dakota? En un apartamento, pero estamos hablando de cosas muy excepcionales. Creo que es el apartamento más caro de todos, que no sé dónde estará situado, ¿no? Y se hablaba de que hubo gente, en este caso estamos hablando de magnates árabes, que habían pagado hasta 500.000 euros. O sea que... ¿500.000 euros? ¿83 millones de pesetas? Sí. Qué barbaridad. Pero una noche con todo, ¿eh? No, ya. Hombre, claro. Es que si te regatean el hielo, tío. Sí. Los pistachos. Por eso te digo. Por lo menos puedes comer los cacahuetes, no el minibar. Yo la verdad es que ya está uno dispuesto a creerse. Es que vamos, pago yo 500.000 euros y... No, es una verdadera burrada. Y veo que el minibar le falta una bolsa de patatas y monto un pollo, ¿eh? Claro, bueno, falta ahí. Creo que incluían hasta compañía de todo tipo, ¿no? 17.000 uríes, te lo tienes que llevar. De hecho, hay hoteles por ahí en el Pacífico. Qué barbaridad. Donde se valoran también o por lo menos se manejan esas cantidades, ¿eh? Sí. ¿Por qué hacen estas cantidades? Evidentemente, para que llegue a muy poca gente, es decir, con el mormo añadido. Hay ¿no? personas que solo van a estos lugares cuando saben que, pues eso, tres o cuatro se lo pueden permitir. Desconocía yo que alquilaban estos... Sí. Tú pones a 50.000, pues 50.000 hay mucha gente que va, ¿no? Tú lo pones a 500.000 y te van tres o cuatro. Bueno, pero los que van con ganas. Reconozco, Carlos, que estos precios, a estos precios no puedo llegar por el momento. Bueno, vamos a dejar un poquitito. Además, vamos a la otra de las que conozco, de las casas que conozco, con lo cual puedo opinar. Lo que pasa que es que estamos hablando de casas malditas, y esta se supone que lo es, pero como la forma en la que lo conocí fue totalmente surrealista a tu entorno, pues no sé qué decir. ¿Qué es la mansión de Gianni Versace? En Miami. Sí, está en Ocean Drive, en el número 1116, y bueno, a ver, ¿cómo explicar esto? Es todo un disparate arriba abajo. Es decir, el lugar, primero, aquí no puedo evitar, es que tiene esta gracia. Pobre Gianni Versace. Yo conocí la casa de Gianni Versace sin darme cuenta que era la casa de Gianni Versace, porque había quedado allí, porque bueno, en uno de los viajes míos, un abogado que iba conmigo estaba empeñado en ir a la playa, a South Beach, y bueno, eligió un mal día porque era el día del orgullo gay. Y estaba toda la playa inundada. Era una cosa absolutamente tremenda. Yo creo que salió corriendo por las dunas. Y entonces, bueno, llegó a la zona en la que habíamos quedado. Y entonces, primero hay que describirlo un poco porque la verdad que es todo surrealista. Aparte del entorno surrealista, el día del orgullo gay, que estaba todo lleno ahí. Y encima ibais los dos ahí. De carpas. ¿No? Sí, o sea, de verdad que parece una escena de la película Ojalá de Grillos. Era todo demencial. El caso es que estaba todo lleno de gente. Y aparcamos el coche. Y bueno, pues justo al aparcar el coche había una especie de multitud en una casa que estaba llena de velitas, pero como si fuera algo, una cosa como los santuarios mexicanos, o sea, una cosa rarísima, todo lleno de velas y velas y velas. Y bueno, pues y entonces nos quedamos muy extrañados, porque además a plena luz del día, con el sol que hacía, y todo esto, y un montón de gente ahí como lleno de flores, una cosa extrañísima. Y es que era la casa de Gianni Versace, bueno, acaban de asesinarle, o sea, fue muy reciente. Y bueno, había una especie como de peregrinación, claro, de todo el mundo, claro, allí, pero es que claro, todos los gays que estaban en las fiestas, pues todavía más. Entonces había una especie como de muralla humana allí, que no sabíamos exactamente a qué obedecía, y luego descubrimos que era porque estaba un poco más o menos que rindiendo homenaje, emocionados, ¿no? Rindiendo, claro, homenaje a Gianni Versace. El caso es que la casa se convirtió en una casa maldita solo por eso, porque en realidad la casa ya, bueno, cuando digo que es todo un poco disparatado, la casa se llama en realidad Amsterdam Palace, era el nombre originario que tenía. Ya ves lo que tiene que ver Amsterdam Palace con lo que se supone que era una copia de la casa de Cristóbal Colón en Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Y bueno, en realidad la casa se llama Casa Casuarina, que es el nombre que le dio Versace. Y bueno, desde que le asesinaron, aparte de un lugar de peregrinaje, siempre está lleno de flores y de... Y bueno, pues la verdad es que la casa ya había sido utilizada muchas veces para rodar películas. Es una mansión espectacular. Y la habían utilizado para rodar películas y para hacer poses de modelos y, claro, cosas relacionadas con la moda y con Versace. ¿Y está el fantasma de Versace? Pues ahí está lo bueno, claro. De momento, basándose en el morbo que genera la historia de Gianni Versace, lo que lo han convertido es un hotel de lujo. Es un hotel carísimo al que se puede ir, bueno, y dormir. Y la cuestión es que, claro, el problema es cuánto costaría vender el palacio tal y como se construyó. Cosa que yo dudo mucho que se pueda hacer de momento porque, bueno, porque es enorme, sería carísimo. O sea, ahora es un hotel. Sí, es una especie de hotel. Es decir, en realidad se puede dormir en ello, con lo cual, claro, está habilitado como si fuera un hotel de lujo. La zona, es que, bueno, habría que explicarlo. Es decir, los Andrade, pues, ¿cómo explicarlo? Sería una mezcla, un híbrido entre Torrevieja y Marbella. Una cosa así, más o menos, con chicas... Un buen híbrido, sí. Con, iba a decir, con chicas más feas que Marbella y con coches mucho más bonitos y mucho más grandes. No, la verdad es que es un sitio un poco hortera. Pero es divertido, o sea, la que tiene es una zona muy entretenida con un montón de actividad y un montón de gente probablemente entre las calles y está justo en medio. Con lo cual, claro, es que está colocada en el mejor sitio, o sea, de hecho, es cruzar la calle y tienes la playa. La playa de South Beach delante. Entonces, bueno, claro, el sitio es muy atractivo para cualquier inversor que quiera jugar con el morbo del barrio Art Deco, además, porque lo que convierte al barrio en algo interesante, o sea, es un barrio que es monumento nacional americano, la casa esta se construyó en el año 30, y son todo casas de color pastel, son azules, rosas, todo con neones, todo como los años 20-30, y se mantiene exactamente igual que cuando pasaba por allí Al Capone. Bueno, entonces es un barrio muy muy bonito, con muchas leyendas y tradiciones de la época gasteril de la zona, y de verdad que es un sitio curioso. Yo me imagino a ese Carlos Canales, ¿verdad?, con su educación victoriana, ¿eh?, paseando por Ocean Drive, viendo el paisanaje. Aquel día, desde luego, era una cosa ignorante. Una cosa, ¿verdad? Bueno, no, lo más surrealista fue una cita con un abogado en Cayo Este, en Key West. ¿Os diste la mano? No, no, verdad, que fue todavía mejor. Él venía de la zona de la costa este de Florida, venía desde Clearwater, y yo venía desde Coral Gables, de la zona del Atlántico. Entonces, eso que quedas, pues imagínate que quedas en la Puerta del Sol, ¿no? El lugar más emblemático. Entonces, la pregunta clásica, bueno, ¿y cómo nos distinguimos? Bueno, era el día de Hemingway. Iban todos y los gordos americanos disfrazados de Hemingway. Entonces era totalmente surrealista. Era el único que no llevaba vestido de Pamplona. El 7 de día San Fermín. Entonces era una cosa tan absurda. Digo, esto no entra ni en la zona cero. Era una cosa tan rara. Todos disfrazados de Hemingway. Todo el mundo, era el día de Hemingway. En el día del orgullo gay, poniendo velitas en la casa de Gianni Versace y Carlos allí con un abogado viendo la... Sí, yo cuando te dije que últimamente tengo unos viajes muy surrealistas, que es que no son de aventura ni misterios, son absurdos. Bueno, pues la casa de Gianni Versace, que también se habla un poco de ese fantasma del diseñador italiano, que puede seguir residiendo allí. Sí, desde el año 97 no habla de otra cosa. Y bueno, el que tuvo suerte fue el hijo de Pajares. Ah, claro. Era igual que el asesino. Es verdad, le confundieron. Le confundieron al pobre. Le confundieron, sí. Pero bueno, el asesino se sabía que era él porque llevaba pasaporte de... ¿Cómo? De Sealand. De Sealand. Bueno, vamos a ver. Que llevamos una noche... Esto está derivando. Todo está relacionado. Esto está derivando como espuma. Es una noche. A ver. Bueno, pues la siguiente tiene que ver con lo que hemos comentado antes, el edificio Dakota. La otra, casa en venta, bueno, también con fama de encantada, es la mansión de Sharon Tate. Es decir, ella y su marido lo tenía en Bel Air, acordaros todos del príncipe de Bel Air, y bueno, se rentabilizó la casa a raíz de esa masacre. Uh-huh. Estamos hablando de que esa mansión de Tate en Bel Air se puso inmediatamente a la venta tras el asesinato a mano de Charles Manson, y se puso a la venta por $86,000, ¿no? Lo compra un conocido de la fallecida, que es Rudy Altobelli, y 20 años más tarde este comprador vendió por $1.6 millones, esa misma casa. Es un ejemplo, estamos poniendo un poco un ejemplo, aparte de toda la fama que pueda tener de Encantada, si se ve o no se ve el fantasma de Sharon Tate, es decir, el beneficio que genera la casa de una mujer que falleció en trágicas circunstancias, como se revalorizó por 18 veces más por el precio que lo adquirió en su momento. Es decir, es un ejemplo de cómo se puede invertir y cómo se puede revalorizar una casa con unas circunstancias tan tétricas. Y finalizamos, Carlos. Pues bueno, vamos a acabar con la más barata para que la puedas comprar, claro. Muchas gracias. Porque estábamos pensando que tenías ganas de comprar una. Sí. Y esta es una casa maldita, pero además tan maldita, maldita, que se ha hundido el precio. Que es la casa de O.J. Simpson. Ah. La casa de O.J. Simpson, que como es bien conocido, es el mayor impacto mediático de un asesinato en la historia de Estados Unidos. Y que sabéis que fue declarado, que es uno de los casos de juicio más curiosos de la Tierra, porque fue declarado inocente penal y sin embargo fue culpable civil. Sí, lo cual es una contradicción en sí mismo, pero bueno, no dejó de ser curioso. El caso es que, durante 2 años estuvo en venta, no había manera de venderla. Es una mansión gigantesca que se vendió al final en $590,000, que es un precio, pero muy razonable para una mansión de ese tamaño en la zona que estaba, además de Los Ángeles. Y la verdad es que la baja valoración se debió única y exclusivamente a lo que llamarían en la noticia el malfario del lugar. O sea, nadie quiere vivir ahí. Se calculaba que rebajaron unos $200,000 de su precio real. Uh-huh. O sea, prácticamente por lo que pasa una noche un árabe de estos, un magnate en el edificio, 590 de la cocha, más o menos. Se compra la mansión. Sí, $290,000 es menos de 100. Lo que pasa que también es verdad que eso es una mansión muy baja de precio. Sí, en este caso, porque además se ha devaluado. La imagen de J. Simpson es pésima. Exacto, sí, claro, exacto. Es que ahí influye nadie todo. Quiere vivir allí. Claro, nadie quiere vivir allí, para que no le relacionen. Y... Efectivamente. Bueno, pues nada, nos hemos puesto al día de la situación inmobiliaria de las casas encantadas o malditas, así que desde el castillo de Drácula que ha comprado Abramovich por 50 millones de euros, hasta esta mansión de O.J. Simpson que está devaluadísima y que por prácticamente $590,000 se puede comprar una mansión, un castillo casi, es una mansión gigante. Una de las mejores zonas de Los Ángeles. Bueno, pues fenomenal, muchas gracias, queridos míos. Toma, Jesús, para ti, este es el hundimiento de la casa Hauser, La verdad que me encanta, ya sabes que yo soy un adorador de Poe y esta casa House, la verdad que no la tengo en mi colección. No la tienes en tu colección, no, ¿verdad? Está, pues no. Ten cuidado que a la mínima se hunde. Si doy en el botón rojo este... ¿qué? Exacto. Y para ti, Carlos, este DVD con la película esta de Esta casa es una ruina... Hombre, sí, qué barato de reconstruirlo.